Pienso en ti, saliste en mi cabeza, esquiando en la peda. Perdón por llamarte tan tarde, bebé, yo te extraño, neta no me aguanto. Y no puedo verme con alguien más, entiende que tú eres mi mitad. Recuerda las noches de tu cuarto, dices que se ando borracho. No te miento si he tomado, mirando tus fotos en el Instagram. Y tú eres mi persona favorita. No me dejes, bebé. No me dejes, bebé. Sin ti no me va bien, te necesito a un lado, te juro que he cambiado. Mi perro también te extraña ver, los días son nublados, como loco encerrado. Y no quiero borrar mi portada, y es que es mi foto favorita de ti, besándome yo bien feliz. Solo yo sé cómo amarte. Flores, cartas, chocolates, detalles, en eso nunca te fallé.